saqué. Y te saqué la verdad y más nada. Yo te clavé, yo te clavé. Yo te clavé una tremenda mirada. Y te saqué, mamacita, y te saqué. Hombre, qué bien. Recordando, recordar es vivir, como dicen por ahí.